Este é um lance no escuro, um programa que afinal não acabou e que está de volta aqui na rádio da Universidade Técnica de Santa Clara a Velha. É verdade, como sou um energúmeno e não tenho talento para nada, não consegui evoluir para coisa nenhuma e tive por isso de voltar a fazer mais do mesmo. Bom, sem mais demoras, vamos começar com isto e apresentemos o convidado de hoje, que é... Olá, olá, então entras-te assim sem avisar? Que agora estava aqui a gravar a introdução desta porcaria e assim não se consegue... Uou, mano, o que estás a fazer, pá? Pensava que éramos amigos e tal e... Amigo, não faças isso, ok? Vamos conversar com calma, vá, senta-te aí um bocadinho, resolvemos o assunto, respiramos fundo, pomos tudo em pratos limpos, ok? Por favor, não! À beira do abismo. Esta é a última gravação daquele pacote misterioso deixado pelo cliente que eu não tive a oportunidade de conhecer. O rapazito assassinado decidiu gravar primeiro um montão de entrevistas que ainda não me tinha dado ao trabalho de começar a inspecionar melhor e depois começou a gravar as respectivas introduções. Esta seria supostamente, e tendo em conta que não havia mais nenhuma, aquela que se adequaria à primeira entrevista encontrada dentro do conjunto, pelos dados que consegui apurar, não só através das minhas fontes mais importantes, como também graças àquela coisa muito valiosa, que é uma rede social começada em F e acabada em K. Na página do garoto encontrei uma foto com o convidado e a indicação que tinha sido o encontro que seria o primeiro de um novo regresso prestes a acontecer. E assim decidi perder de vez os medos em relação à monumental seca que me esperava e fiz mau trabalho. O entrevistado desta gravação é António Altarriba, um escritor que vinha saber pela minha secretária que lê muitos livros, enquanto que eu de leituras só me faz falta a essência diária do jornal O Diabo, fez obras de vários géneros. Nesta entrevista, o rapaz conversou com o autor sobre os seus livros de BD. A entrevista era bilingue, mas nota-se um claro entendimento entre entrevistado e entrevistador, o que comprova que aquele clichê de que espanhóis e portugueses não se entendem pode não passar, em alguns casos, de uma mentira de proporções tão grandes como a falta de noção das pessoas que ainda utilizam post-selfie. António, muitas graças. Primeiro, por ter aceito o convite. Falando da arte de voar e da asa quebrada, eu queria começar por perguntar quando é que percebeu que a vida do seu pai dava uma novela gráfica? Bueno, tardé tiempo, no era evidente. Yo nunca pensé que la vida de mi padre o la vida de mi madre mereciera una novela, porque creo que todos tenemos una historia familiar más o menos extraordinaria, casi todo hay una historia interesante, pero como naces dentro de ella, creces dentro de ella, no eres consciente de lo extraordinario que puede ser esa historia. Para ti es tu historia, la de todos los días, ¿no? Y yo creo que fue el gran impacto de la muerte de mi padre. Yo hasta entonces había hecho cómic, pero no era autobiográfico ni familiar, era cómic de fantasía, poco experimental, ¿no? Pero la muerte de mi padre me hizo preguntarme muchas cosas, ¿no? Un hombre que se suicida con 90 años, ¿no? Un hombre que hacía un balance de vida muy breve, pero tremendo. Él decía, todo para nada, ¿no? Todo lo que he vivido, todo lo que he luchado, no ha servido para nada, ¿no? Eso es muy dramático, ¿no? Sí. Un resumen de vida. Llegar al fin de vida con esa perspectiva. Sí, sí. Y era lo que repetía. Entonces es cuando empecé a darme cuenta de que ¿qué es? Empecé a preguntarme, ¿qué es lo que le ha llevado a tener tanta desesperación para no poder ni siquiera? Él era mayor, 90 años, no iba a vivir mucho, pero no podía resistir más, sufría muchísimo, ¿no? Y eso yo creo que fue el punto que me llevó a decir, bueno, ¿cómo ha sido su vida que yo conozco? Y claro, entonces entendí mejor que claro, mi padre siempre sufrió de un desajuste entre el ideal y la realidad. Él intentaba subir, ¿no?, hacia el ideal, pero siempre caía, ¿no? Entonces, esa historia de lo que él percibió como un fracaso es lo que quise contar, pero lo quise contar, le puse este nombre de El arte de volar, a pesar de que mi padre cayó en esto, porque yo lo que quería transmitir en este libro es mi manera de decirle a mi padre, no, todo por para nada, no. Es verdad que tu vida hubo fracaso, hubo frustración, pero esta historia, que es la de muchos hombres y la de muchas mujeres, crea simpatía, crea empatía, ¿no? Y sirve quizá para que otras personas entiendan mejor su vida o la de sus familias, ¿no? Y en eso ha sido la gran sorpresa de que ha funcionado, ¿no? Porque era un libro pensado para se hizo la primera edición en España, fueron 1000 ejemplares, muy poquito, ¿no? Sí. Y ahora está traducido en 14, 15 países y bueno, le puedo decir a mi padre, ahora mi padre ya admite, porque yo sigo hablando con mi padre, le digo, ¿ves, papá? Todo, para nada, no. Algo ha servido, ¿no? Y ese es el punto de arranque, ¿no? Y claro, la historia de mi madre viene un tiempo después. Sí. Ya después de ter escrito Arte de Volar. Sí, sí, sí. El Arte de Volar sale en España en 2009. Y el Asa Quebrada, el Ala Rota, sale hace 2 o 3 meses, sí. 7 años de distancia, ¿no? Y es el tiempo que de escribirlo, pero sobre todo el tiempo de pensar, porque yo pensaba que, bueno, mi padre tenía una vida aventurera, bueno, ya había tocado la guerra, la resistencia, campos de concentración, pero mi madre era otra cosa, pero fue un proceso largo y de arrepentimiento, desde mi punto de vista, de cómo había tratado la figura de mi madre en el arte de volar. En el arte de volar ella es... Está así un bocado distante, ¿no? Eso es, secundaria, y muy identificada con la religión, ¿no? Es una mujer religiosa y no estaba contento, incluso me parecía que este personaje, tal y como lo había retratado en el arte de volar, servía de contrapunto para que mi padre fuera más rebelde, más heroico, ¿no? Y eso no me gustaba. Y entonces dije, bueno, mi madre puede tener una historia. Conocía algunas cosas, su nacimiento traumático, ¿no? Este padre que la quiere matar porque causó la muerte de su madre, ¿no? Y luego descubrí muchas cosas de mi madre que no conocía. Por ejemplo, toda esta historia, ella contaba que había estado sirviendo con este general. Sí, sí. Y hablaba siempre muy bien de él, pero decía, siempre añadía, pero no le gustaba Franco. Y yo eso no le daba importancia, pero claro, cuando empiezo a contar su vida, un general después de la guerra civil en los años 40, que no le gusta Franco, eso es muy raro, ¿no? Y empecé a buscar, ¿no? Y entonces descubrí esta historia que muy poca gente conoce en España, ¿no? Y vi que mi madre también tenía la manera de darme una entrada en la historia de España, aunque fuera como sirviendo, ¿no? Pero ella estuvo en contacto con todo esto y claro, me quedó sin pensarlo, sin que estuviera previsto, dos libros independientes, autónomos, pero que se relacionan entre sí. Es una España republicana, una España conservadora, es una la visión de un hombre, la visión de una mujer, la situación de hombres y mujeres era muy distinta. Y yo creo que, sin pensarlo, han quedado dos libros que se complementan bien y dan una idea de lo que, bueno, pues ha sido una generación de hombres y mujeres. Yo creo que en Portugal, aunque no es la misma historia, pero tem algumas semelhanças. Sí, culturalmente somos dos países muy cercanos. He hablado aquí con lectores y bueno, pues han venido hombres y mujeres que me dicen, no, mi madre era como su madre, porque era también. Y mi padre no creía tampoco. Esto es muy, muy ibérico, ¿no? Sí, muy ibérico, exactamente. ¿No? Y eso ha hecho, yo creo que los libros funcionen bien aquí también en Portugal. Sim, e já agora continuando essa linha de raciocínio sobre a reação dos portugueses, eu gostava de lhe perguntar se algum leitor lhe contou alguma história assim que achasse que de facto isto é muito parecido com o que o meu pai ou a minha mãe viveram. Sim, sim. Bueno, el momento... Ayer tuve un momento muy emocionante con una lectora que vino a contarme una historia. Ella había leído el Arte de Volar, ¿sí? Y ese libro le había encantado mucho. Y lo que más le había gustado era el que en el libro yo me convirtiera en mi padre, ¿no? Hay un momento en el que digo, bueno, voy a contar la historia de mi padre, pero con mi voz. Entonces, cuento la historia de mi padre en primera persona. Y me pareció tan emocionante que alguien pudiera llevar a su padre dentro, que incluso con mi novio lo estuvimos hablando y brindamos por esto y por este sentimiento tan bonito. Pero hace 3 meses mi madre murió en un accidente de manera repentina. Y esto me lo contaba ella con las lágrimas en los ojos. Y yo intento ahora convencerme de que mi madre está en mí y que yo la llevo dentro y que vive dentro de mí. Y eso casi me hizo llorar a mí. Ahora lo cuento y me emociona. Y terminaba diciéndome, no he leído el libro de su madre todavía, La Larrota, y no sé si estoy preparada para leer este libro, porque mi madre está todavía muy presente, tengo miedo. Y digo, bueno, pues no sé, yo lo que espero es que sí te pueda ayudar. Y bueno, nos dimos dos besos muy entrañables. Muy fuerte. Sí, fue una conexión. Esta noche he estado pensando mucho en esta chica. Es una bella historia. Sí. Y de facto, yo para mí, como leitor, eu gostei igualmente dos dois livros, por falarem de duas pessoas tão diferentes, mas que ao mesmo tempo pareciam ter tantas coisas em comum. Um pouco ironicamente, não é? Porque estamos a falar de um anarquista e de uma pessoa extremamente conservadora e que em Portugal, não sei se em Espanha usas esse termo, era uma beata. Sim. Eu gostava também de lhe perguntar se, ao descobrir, em mais pormenor, a história do seu pai e a história da sua mãe, o que é que mais o surpreendeu, além do facto de ter descoberto esse lado obscuro da história espanhola, do general que a sua mãe serviu? Pues, sí, yo creo que lo que más me sorprendió, desde luego desde un punto de vista histórico, porque yo no sabía nada de esta conspiración monárquica sí. contra Franco. Y esto es, incluso han hablado conmigo gente de historiadores y todo esto, yo he estado y consultado con historiadores, ¿no? Esto es quizá, desde el punto de vista de la gran historia, lo que más me sorprendió. Pero personalmente, familiarmente, yo no soy católico, ni soy religioso, y en ese sentido estoy mucho más próximo de mi padre que de mi madre. Es más, cuento en el libro que en un momento determinado yo me distancio de mi madre y le digo, no voy más a misa, no quiero más de esto, ¿no? Y hasta que mi madre murió, yo esto no, ni lo entendía ni me gustaba, ¿no? Pero viendo su historia, entiendo lo que la religión representaba para ella. Era una mujer, como muchas mujeres, que estaban desamparadas, no tenían nada. La religión es un refugio. Además, la religión está llena de figuras maternas y paternas. La Virgen es nuestra madre, Dios es nuestro padre. Entonces, para una mujer que tenía este problema con la familia, yo creo que esto era importante. Entonces, la mayor sorpresa es que, bueno, he entendido mejor a mi madre y creo que la quiero más ahora que la quería antes, y también he comprendido que aunque yo pensaba que yo estaba más influido por las ideas de mi padre y todo esto, mi madre ha dejado mucha más huella en mí de lo que yo pensaba. Sí. Y esto ha sido el gran descubrimiento de cuando empecé a hacerlo, no lo sabía, sí. Y cuando terminé, sí. Então podemos dizer que, de uma certa maneira, a asa quebrada foi um pouco mais surpreendente por causa dessa descoberta. Sim. De hecho, el libro de mi padre no tuvo sorpresas. Yo de la vida de mi padre lo sabía todo. Sí. Y él dejó escrito también, ¿no fue? Exactamente. Y él me lo había contado y tengo y guardo como un tesoro estas hojas escritas a mano por mi padre. Pero yo, esto no sirvió para aliviar mi dolor, porque yo me sentía muy mal, ¿no? Pero no me descubrió nada. Sin embargo, yo creo que ha sido más sorprendente la vida de mi madre. Mi madre, que era en apariencia una mujer sin historia, sin esto, tenía mucha historia detrás, y ha sido un proceso de transformación también en mí más profundo que el de mi padre. Aunque la historia de mi padre es más, en apariencia, más dramática y tiene un final muy trágico, sí. ¿No? La historia de mi madre parece que... Pero es que las mujeres, yo creo que me ha servido también para entender un poco más a las mujeres, y más a las mujeres de esa generación, que hacían grandes cosas pero no contaban, no hablaban, no, porque les parecía que era normal, era normal. ¿Y no tenían conciencia? No, no, no, no tenían conciencia de que estaban, bueno, solucionando la vida de la familia. Aquí supongo que en Portugal también hubo momentos difíciles. Sí, durante la dictadura también. Y de dificultades económicas. Y también, sí. Hubo mucha emigración en Portugal. Y los hombres a veces se iban al extranjero a trabajar, pero las mujeres se quedaban con la familia y ellas eran las que daban de comer todos los días a los hijos y todo esto, ¿no? Entonces, todo esto para mí ha sido un descubrimiento, ha sido más transformador el libro de mi madre que el de mi padre. Acha que os livros de história, da história de Espanha, vão ser influenciados pela visão que deu dos seus pais sobre o passado recente do país? Me gustaría, pero desgraciadamente en España tenemos una relación muy mala con nuestra historia reciente. Cá también, nós também. Porque no se quiere hablar del tema, sigue habiendo ahora en este momento que en España hay tantos problemas electorales porque no se consigue formar gobierno, sí. Llevamos en campaña electoral interna desde hace un año, este tema no se consigue tratar, sigue siendo un punto de rivalidad política entre derecha e izquierda. Y sí que me gustaría que, más allá de la política y de la utilización política de este pasado, una historia, la mía, como la de muchas, entonces, la gente, en una guerra civil, ocurre como ocurre esto, un anarquista y una mujer muy creyente y que se casaron, fueron felices durante mucho tiempo. Entonces, ¿por qué mis padres no vivieron ese odio y ese enfrentamiento? Entonces sí que me gustaría, en primer lugar, que se supieran los hechos, que se conociera la realidad, que se supiera también los responsables, porque ahí todavía existe, en España existe una fundación Francisco Franco, sí, que recibe mucho dinero del Estado. Existen muchos símbolos franquistas. Esto no es posible. No se puede seguir respetando el fascismo en un país moderno. Acá nos tenemos un vino llamado Salazar. Bueno, es verdad. Pero yo creo que vosotros habéis hecho un proceso mejor en esto. Tal vez. Sí. En primer lugar, Salazar yo creo que fue un dictador más blando. Franco fue muy duro, sí. ¿Eh? Sí, sí, o sea, sí. Salazar, no tengo comparación. Y luego el proceso histórico, yo creo que vosotros lo habéis hecho, bueno, tenéis vuestros problemas con el pasado colonial, con la guerra en Angola, en Mozambique y todo esto, ¿no? Pero no es una guerra civil como lo nuestro. Lo nuestro está muy, muy envenenado. Y por último, lo que querría, desde luego, lo que me gustaría que se desprendiera como lección es que esto de las dos Españas enfrentadas y irreconciliables, no, esto es una historia de las clases dirigentes, de los políticos, de los militares que lo han utilizado. La persona normal, casos como mi padre y mi madre, hay muchos. Y se puede, bueno, compartir, vivir, porque hay otras muchas cosas que unen, ¿no? Yo soy hijo de esas dos Españas y las dos viven en mí y lo que quiero es que eso exista en España. E acha que haveria muito mais gente com tantas outras histórias que pudessem dar a descobrir mais coisas inéditas sobre essa... Sim, sim. Eu creio que este é um momento, además é curioso, porque agora, 80 anos depois da guerra civil, estão saindo muitas histórias. Pero además con esta perspectiva, que es la perspectiva personal y familiar, no son historias de los grandes historiadores que cuentan las batallas, los movimientos económicos, los generales, los... No, es gente, son los nietos, no los hijos, son los nietos los que están sacando, investigando, tomando testimonio de los pocos que quedan ya, porque casi todos han muerto, los que vivieron aquellos acontecimientos. Y entonces son estas iniciativas personales, porque el gobierno no apoya nada a esto tendría que hacer un trabajo precisamente de memoria, de restauración de la verdad, de reconciliación nacional. Y el Partido Popular no quiere para nada esto. El Partido Popular no ha condenado a Franco. Es decir, que ellos siguen de alguna manera en guerra, ¿no? Entonces, estos testimonios, el que la gente, las personas, se apropien de la historia, que es su historia, es muy importante, yo creo. Y lo que no hacen los poderes institucionales, quizá lo podamos hacer la gente contando nuestras propias historias familiares. Exatamente. ¿Mm? E o António está a pensar voltar a pegar nestes temas em próximos trabalhos? Bueno, no lo sé. Yo creo que, claro, mi familia era muy pequeña. Yo soy hijo único. Era mi padre, mi madre. Es probable. Me gusta mucho trabajar con Quín. Quín me parece que es un dibujante perfecto para este tipo de historia. Resulta muy bien, sí. Porque tiene una capacidad de detalle, de expresión, la documentación es cuidadísima, los coches que aparecen de cada época y todo esto. Entonces me gusta mucho este tipo de historias y me gustaría volver a hacer algo con Quín, aunque no sea nada de familia, pero alguna historia también que atraviese y que sea de que atraviese un poco el siglo XX español, quizá alguna historia de mujer, hay algunos casos de mujeres que en esta época muy difícil intentaron ser una persona, ¿no? Y hicieron estudios de medicina y tengo alguna idea de alguna y tengo alguna investigación y también sería de, pero claro, ya no sería la familia, la saga familiar está cerrada, está cerrada. Muy bien. Muchas gracias, António. Bueno, fue un placer. Gracias. Depois de escutar atentamente a entrevista e de ter tirado montes de notas, é mentira, mas isto fica só entre nós, que ninguém nos ouve, percebi que aquilo que procurava não se encontrava aqui. Tinha noção da carência de faculdades especiais que me afetava, coisas essenciais a quem exerce uma vida detetivesca, mas em tantos anos de carreira, chamemos-lhe assim, nunca tinha encontrado um pedaço de uma prova criminal tão limpa, tão isenta de informação, tão nula para o objetivo que queria atingir. Provavelmente isto, sendo o início, era só uma maneira de o meu cliente me fazer preparar, mental e espiritualmente, para toda a série de chatices que os programas seguintes me trariam. Só de pensar nisso, já ficava com pequenos pesadelos vivos, digamos assim. Mas daquela noite já estava demasiado estafado. Peguei no meu whisky de bolso, dei uma colada, é uma mania que tenho de fazer sempre à mesma hora e no mesmo sítio, e parti para casa a pensar no autor e nos livros que foram mencionados na gravação. Até que fiquei com vontade de os ler. Este caso já me ia fazer perder dinheiro, só que nunca pensei é que, se tal acontecesse, queria ser por causa de banda desenhada. À beira do abismo.